por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Skillet con su canción Live Free or Let Me Die. Vive libre o entonces mejor déjame morir. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora escucharás parte de las 10 canciones más importantes en idioma anglosajón de Punto Extremo. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org y no olvides unirte a los sitios de Punto Extremo en la red para mantenerte informado con el programa, tanto en la página oficial de Facebook, en Twitter y también en MySpace. Extremo 10. We'll be right back. A veces los más débiles pueden sorprender y convertirse en los más fuertes. Escuchaste un tema nuevo dentro de los extremos internacionales. Firefly con su tema Stronger Than You Think. Parte de su producción Now. Extremo 9. Cada día es totalmente diferente. Aprovéchalos al máximo. Otro tema nuevo en los extremos internacionales. Light Switch con su canción Live Like There Is No Tomorrow. Extremo 8. Just as fast, that light's been burned out for a while. I still see it every time I pass. It was lost in the corners of my mind, behind a box of reasons why. I never doubted it was there. It just took a little time to find. Quisiera ser como él en algún instante, tratar de seguir su ejemplo. En la posición número 8 escuchaste a Thousand Foot Crutch, de su producción The End Is Where We Begin, la canción Be Somebody. Extremo 7. Muerto cobra vida con su simple aliento. Demon Hunter acaba de llegar a tus oídos en la posición número 7. Dead Flowers es el nombre de la canción. Extremo 6. All the time wasted in stress. Momento de que te alejes de las drogas. Escuchaste Chemicals, Químicos, de los norteamericanos de Love and Death, una banda de Brian Head Welch. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a House of Heroes. De su producción Touch This Light, escucharás la canción que le da nombre a este álbum que próximamente saldrá al mercado. Esto te dice Touch This Light, toca esta luz. Escuchaste a House of Heroes con su canción Touch This Light. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 5. tomas tu decisión o mejor mueres. Adeline estaba en la posición número 5 con su canción Do or Die. Extremo 4. Si no tomas decisiones correctas, puedes terminar perdido para siempre. Extremo número 4. P.O.D. con un tema del Murdered Love. Era Lost in Forever. Extremo 3. Todo en la vida son decisiones, y la clave es saber tomar las correctas. Extremo número 3. Switchfoot con su canción Afterlife. Extremo 2. Las peleas no llevan a nada. Mejor es comunicarse. Extremo número 2. 12 Stones y un tema de su producción Beneath the Scars. Era Worlds Collide. Sugerencia extrema. A continuación, una nueva sugerencia para los extremos internacionales. High Fly Society te presenta su producción Lights Come Down EP. Y de esta producción, el primer promocional es Direction. Apóyalos. Free. I've been drifting for so long. Como sugerencia, escuchaste a High Flight Society con su canción Direction. Extremo 1. Una vez más, la posición número 1 llega junto a Thousand Foot Crush. Esto te dice Shock, parte de su producción Welcome to the Masquerade The Fan Edition. No te separes porque más de Punto Extremo después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.